Radio Defensa del Deudor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Mire, he estado ahora sin contacto con su programa, me ha llamado mucho la atención y lo felicito por eso. Muchas gracias. Quiero exponer el caso. Yo debo 20, saqué un préstamo en banco, compartamos, por 25 mil pesos en mayo del año pasado. Ok. He estado pagando puntualmente cada 27 de cada mes, ¿sí? Pago 3,100 pesos mensuales. Si yo me paso de la fecha de pago del día 27, pago 620 pesos más. Me ha sucedido que por X causas dejo que me pase, pero pago el interés, ¿sí? Pago en total, he pagado en meses 3,720. Y ahorita, en principios de este año, en el mes de enero, empecé a tener problemas. He pagado con todo el interés normal hasta este mes de abril y mayo, que es el que debo, ¿sí? Okay. Aquí de mi asesor del banco, compartamos aquí a mi domicilio junto con mi aval, porque fue un préstamo, un crédito personal con medio por medio de aval, pero esas me dijeron que hoy tenía que pagar hoy, o así como decía Fox, hoy, muy bien, casi 3,500 pesos. Les dije y le expuse que pues no había pagado ni depositado nada por las cuestiones, porque me dedico a lo que es cuestión de mantenimiento y reparación de equipo electrónico. Los servicios han estado bajos, entonces no he podido cubrir ahora sí los importes. Entonces me se pusieron un plan muy muy necio y me dijeron que habían hablado con el abogado de la misma del mismo banco en frente de mi aval, y ajá, que lo que tenía que pagar él o yo. Pero creo que el primero que debo de pagar soy yo, que se deben dirigir conmigo antes que lavar. La cosa que hubo una especie como de hostigamiento. Entonces yo quiero llegar y hablé vía telefónica al banco, compartamos, un número que encontré en internet. ¿Sí? Pero tampoco me dieron solución, me dijeron que tenía que dirigirme directamente al asunto y a cobranza. A la sucursal directo a cobranza, claro, por pero supuesto. Pero lo que yo, o sea, debo, no niego, pero lo que requiero es más tiempo, porque ya en este mes de mayo, el 28... se vencía los 3,100, claro, los últimos, pero tengo todavía, ahora sí, hasta el próximo, este 28 de este mes, tengo los 620 pesos que cubre el interés todavía. Perfecto, a ver, entonces, rápidamente, usted está atrasado un mes prácticamente nada más, sí, con este banco, dos meses, ¿no? Dos meses ya cumplidos. No, porque son 8,000 y cacho, casi 9,000 pesos lo que debo. Ok, perfecto. Sí. Lo que usted nos dice en estos momentos es que ¿usted puede ponerse al corriente el próximo mes? Exactamente, lo que requiero es tiempo, pero con todo y los intereses. ¿Qué hago para hacerlos entender? Con todo y los intereses, usted se pone al corriente el próximo mes. Ajá, exactamente. No hay ningún problema, no pasa nada. Usted espérese, ignórelos. El problema con los cobradores es que trabajan bajo un sistema de comisión. Lo que ellos logren recuperar cuando cae algo, alguna cuenta en sus manos, pues significa un ingreso. Por eso es que muchas veces presionan de esta forma y amenazan y dicen. Pero legalmente usted no tiene ningún problema porque no ha iniciado su mora legal. Cuando uno inicia la mora legal es cuando existe ya un derecho por parte, para el acreedor, mejor dicho, para que pueda demandar por la vía judicial el pago de la deuda. Y la mora legal inicia hasta el tercer mes de que no hay pago. Usted tendría que cumplir tres meses completos. El vencimiento, por ejemplo, sería en junio. De este mes, el 28 que se me vence, sería de este a tres meses empezaría la mora legal. Exactamente. Okay. Usted todavía no está en mora legal. Y aunque usted estuviera en mora legal, ningún banco en su sano juicio lo va a demandar de inmediato. Porque usted debe muy poco dinero. Si yo como institución financiera lo demando y me gasto 12,000 pesos en promedio en abogados, en logística, en etcétera, para demandarlo, y usted me debe 8,000 pesos, pues simple y sencillamente las matemáticas no me salen, no me conviene. Lógicamente lo van a amenazar, le van a decir que ya el abogado, que el camión, que el embargo, todas esas son mentiras. Usted no tenga miedo, usted continúe con la estrategia que ya definió. Ajá, en cuanto pagar el próximo mes. Pagar, exacto, usted va a la caja. Dándoles a la cuenta de esta, porque le dan unos papelitos para ir depositando. Normal. Ahí voy pagando, ¿verdad? Usted normal, usted pague normal porque ni siquiera ha iniciado su mora legal. Ajá. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. En el remoto caso de que en el banco compartamos, cuando usted vaya a pagar, no le quieran recibir su pago, puede hacer una llamada telefónica directamente a la Condusef para que le indiquen la manera en la que puede proceder para que le acepten el pago. Pero no creo, yo le garantizo que no va a haber ningún problema, porque ellos lo que buscan es que la gente les pague. Y si usted va con el dinero en la mano, de inmediato se lo van a recibir. De no ser así. Ahora, una pregunta más y la última. No se preocupe, dígame. ¿Tiene yo de pagar esto? Sí, ya que termine de pagar mi deuda con Banco Compartamos, ¿qué es lo que me tienen que dar ellos? ¿Me tienen que dar algún tipo de documento? Por supuesto, una carta de liberación donde se demuestre que usted ya finiquitó por completo su deuda, en su totalidad. Es importante que de cualquier forma haga un monitoreo en el buró de crédito de su situación con este crédito. Ajá. Saque su reporte, yo le recomiendo que saque su reporte la próxima semana. Ajá. Sí, ahí va a aparecer su deuda actual. Ajá. Y después de que liquide, al mes exactamente, vuelva a sacar su reporte. Ah, ok. Sí, ahí va a decir si en verdad ya quedó finiquitada la deuda en su totalidad. Pero es importante que exija su carta. De ninguna manera puede verse afectado mi aval, ¿verdad? En este momento. No, bajo ninguna circunstancia, porque usted, le repito, ni siquiera está en mora legal. Ellos van a buscar la manera de presionarlo porque sucede mucho. Por todos lados. Sí, claro. Luego la gente no paga y se sigue así por cuestiones económicas, pero en su caso es excepcional porque usted sí va a pagar, ¿no? No pasa nada. Nada más no le creen. Sí, he pagado, pues, o sea, como dice, me ha atrasado, pero he pagado. Perfectamente, señor, no hay ningún problema, no va a tener ningún problema. Ay, que le agradezco, la hora sí la asesoría. Estamos para seguir. Nuevamente por su programa y voy a seguirlo de todos modos y los voy a recomendar y de ser posible apoyarlos en lo que yo pueda con estos conocimientos que comparte. Muchísimas gracias, señor, estamos a sus órdenes cuando usted guste. Muy amable. Gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. Chao, güey.